mami quiere que le digan PUTA, PUTA, PUTA, PUTA. Chica PUTA, no te hagas la difícil. Dice party sex, kiss me kiss. Oh please, meneando así. Un par de tragos, yo la vi. Quiere que la lleve y la castigue en el suelo. Quiere que la sobe y la agarre del pelo. Ella suavecito agarra mi caramelo. Lo chupa y lo chupa hasta dejarlo piel canelo. Dale, que sigue el vacilón. RPG entra en acción. Oh, que sigue el vacilón. Dice parices on reggaeton. Echale un par de trago y bailando en la disco. Vamos para el baño que yo me excito. Dale hasta abajo, nena, toma chorizo. Dale hasta abajo, mami, se siente rico. Ella es una diva, bailando me motiva. Se excita en la disco y va con otro en la salida. Ella es una diva, bailando me motiva. Se excita en la disco y va con otro de salida. Dale, que sigue el vacilón. RPG entra en acción. Oh, que sigue el vacilón. Dice parices on reggaeton. Porque esa chica, mami, quiere que le digan PUTA, PUTA. Porque esa chica, mami, quiere que le digan PUTA, PUTA, PUTA, PUTA, PUTA, PUTA. Porque esa chica, mami, quiere que le digan PUTA, PUTA. Porque esa chica, mami, quiere que le digan PUTA, PUTA, PUTA, PUTA, PUTA, PUTA. Dale duro porque es que a ella le duele. Sexy movimiento traquetea, no le teme. Dale que mi cuerpo bailotea sin caerle. No le teme, duro dele. Sexy movimiento duro, dame así, Quiero su cuerpecito, acariciarlo otra vez. Linda jovencita, pero con cuerpo de mujer. Duro, así es. Sexy movimiento duro, dame así, Quiero su cuerpecito, acariciarlo otra vez. Linda jovencita, pero con cuerpo de mujer. Duro, así es. Porque esa chica, mami, quiere que le digan PUTA, PUTA. Porque esa chica, mami, quiere que le digan PUTA, PUTA, PUTA, PUTA, PUTA, PUTA. Porque esa chica, mami, quiere que le digan PUTA, PUTA. Porque esa chica, mami, quiere que le digan PUTA, PUTA, PUTA, PUTA, PUTA, PUTA. Rey Pink el imparable. Tírense, nadie puede contra mí. Paso de gigante, papi. No te puedes tirar conmigo. Yeah.